Buenas noches, amigues. Hola, hola, ¿cómo estamos? Otra vez. Otra vez en Picudas, Tintirillas y Alquiches, como todos los jueves. Bienvenides. Les saludamos desde Radio Voces. Bienvenides, septiembre. Hola, septiembre, hola, calor, Nati. Nuestro termómetro, sos nuestro termómetro. Decís bienvenida a primavera y te voy a odiar el resto de mi vida. No. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo fue su semana? ¿Qué onda para este jueves? ¿Cómo estamos? Bastante alérgica la cuestión. Están premenstruales, menstruales, postmenstruales. ¿Qué onda? Postmenstruales, relight la cosa. Bien, bien. O sea que tranqui. ¿Ninguna menstruando con la luna ahora? No. Alta luna, ¿eh? Qué raro, ¿no? No coincidimos con la luna este mes. Sí, la mierda, me parece que estamos medio desconectadas. Pero no hubo varias lunas. Racionalizando llenas. Mucho. Hubo poco. Varias. Tuvimos varias. ¿Cómo? Sí. Varias lunas llenas. Tuvimos varias lunas, ¿o no? ¡Ah! No, yo estoy alunada. Estás alunizante. Estoy alunizante. Eso me parece que pasa solamente allá en el NK. Porque del NK para acá, es lo que me pasa. Tenemos una luna por mes. Por algo es marginal. Claro. Por algo es marginal. ¿Cumpleaños? Compa. Ay, gracias. Jesús Crista. Me dijeron que vivían a. Bueno. Me dijeron que vienen a festejar hoy acá y no veo una torta. No, bueno, pero porque mira, hay varias tortas acá. Tortas siempre hay acá. Siempre va a haber. Es lo que no falta. Acá es lo que no falta. Bien, compañeras, ¿qué tenemos para este día jueves? Para adelantar un poco a nuestros este día oyentes. Jueves tenemos esta cooperativa Voces. Bastante llena. Llenísima de gente. Sí, mucha gente. Acá con el del otro lado del vidrio con el compañero Yago. ¿Cómo estás, Yago? ¿Qué opera hoy? Salud. Hoy hace un cambio, un cambio de sexo hace hoy. ¿Cambio de identidad? Bien. ¿Acaso? Bueno, si quieres comunicarte con nosotros lo puedes hacer por Facebook a Cooperativa Radio Voces, por TuneIn Radio Voces La Rioja. Permiso. Y o si no por la web a la www.radiovoces.com.ar o si no al teléfono. No me estoy escuchando. 3804-939434. Voy de vuelta. 3804-939434. Ahí va. Tenemos exclusivas invitadas esta noche que ya están compartiendo acá el estudio con nosotros. La previa. Tenemos una intensa charla. Bueno, nos visita Rodrigo, que ha venido acompañado. ¿Por qué, Rodrigo? ¿Por qué ha venido acompañado? ¿Te ha obligado a venir? Bueno, Rodrigo y su novia que ha obligado a venir a la novia, porque ¿nos tenías miedo? Ah. Lo bien que haces. Para hacés. Nada. Ay. Bueno, vamos a tener una charla con Rodrigo sobre género, sobre las instituciones, si se anima, pero ahí vamos a hacer algunas críticas a las instituciones con Rodrigo. No, críticas a las instituciones, por favor, ¿qué estás diciendo? No. Acá. En Picudas, Tintirillas y Alquiche en La Rioja. Picudas. Algo que nunca hemos hecho. Nos hacemos cargo, ¿eh? Saludamos a la red de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y a Radio La Pujante de Mendoza. Y a todos quienes escuchen por casualidad esta noche. Certero de tu hocico, el compartir mi sangre no me desagrada. Pero le temo al ataque por la espalda. Samba Mambo, Rumba Samba Mambo. mirar. Ten cuidado al girarte, no te vaya a besar. Bailando con tu amor, todo puede cambiar. Sobre y debajo de los cielos rasgados en pedazos, no tenemos muchos lugares para estar, para ser. Dentro y fuera, intentamos un costado que no tenemos. Muchas razones para creer. Al revés de nuestras cabezas, nos vemos indefensos. No tenemos muchos que aguantar. Escucha las palabras que susurran en los espejos, que garabateamos en las servilletas, que escribimos en las aceras en tiza o en aerosol cuando gritamos en una protesta. Luchamos por la supervivencia, escribimos cosas, muchas más de las que leemos. Escucha mi corazón mientras late tan suavemente que golpea la mierda. Tu puño es un músculo del tamaño de tu corazón. Algún día podrías dejarte ir y explotar y finalmente ver. Atados y encadenados, somos caballos con vísceras que dicen que solo necesitamos mantener la calma. Pero voy a asustarme y voy a hablar, y voy a desmayarme y voy a salir, porque todo lo que me queda, es todo lo que me queda, es todo lo que me queda y es gritar. La moraleja de esta canción es clara y directa, es algo que tienes que escuchar. Olvídate de todas las mentiras que te dicen. Solo ven y siéntate junto a mí aquí. Y no nos mantenemos unides. ¿Qué estamos haciendo? Divididos seremos destruides. No se trata de tratar de buscar la perfección o el ajuste de un molde y no pisar los dedos del pie o ser vista y no oída o no actuar perturbada. Es solo hablar cuando estamos raras. Hemos encontrado un vídeo que se llama Ni gay ni lesbiana. Pone música al discurso de un predicador. Un predicador que está crazy. Y que encima se cree lo que dice. Así que mira, lo vamos a cantar para corrigir con nosotros de las maravillas que suelta por la boca. Dice cositas así como esta. Que tienen su marido. Oh. Además de tener su mujer. Oh. Se tapan con la mujer que tienen. Oh. Qué poca vergüenza. Me gusta tener relación con varón. Muchos miles de millones en el mundo. Drogaditos, prostitutas, ¿entendido? Ten cuidado porque hay gente que se... te muere con mujeres. Que no veremos aquí este fenómeno de hombres con hombres abrazándose. Deconstruyéndose. ¿Eso qué es? Que no queremos aquí este fenómeno de género ambiguo deconstruyéndose. A ver, identifíquense, a ver, identifíquense, a ver, identifíquense, a ver, identifíquense. Ten cuidado porque hay gente que se cuela. Ten cuidado porque hay gente que se cuela. Ten cuidado porque hay gente que se cuela. Los llevé a la escuela, ahí me fui al súper, fui a hacer las compras, a cocinar, preparé la mesa, comimos, levanté la mesa, lavé los platos y puse el lavarropa. Di una repasadita por la casa, llevé al auto de fútbol, después fui a Pilates, pasé y pagué la cuota de APA también, Caritas, dejé una ropita, después hicimos la tarea, comimos, lavé los platos. Cuando llegó él, le pregunté, ¿qué tal tu día? Mucho trabajo, ¿no? ¿Qué querés demostrar? Que lo cumpla feliz. Gracias. Que lo cumpla, Sarichel. Que lo cumpla gracias. Feliz. Gracias. Unas palabras, por favor. No me escucho. La noticia de la semana. Ha llegado la edad de Cristo. ¿Qué se siente? Ahora. Ahí. Me he ido a bautizar. Como corresponde. Al muy río. Bien. A ver si se le va un poco eso de disidente y esas cosas raras que marginal. El Señor, sí, el Señor lo admite en este mundo. Lo que te pone en el lugar de la marginal. Sí, he metido la cabeza ahí en el río, he tomado el agua que estaba muy sucia, después creo que me he enfermado. ¿Se intoxicó? Sí, pero fue como decirle chavo a lo con los vómitos y todo. ¿Será, eso. ¿Será todo decirle el agua chavo a lo viejo y decirle hola debe lo nuevo? Debe ser toda la basura que viene del sí. Sanagasta que corre, ¿viste? Sí. Que después toda la mugre que dejan. Ay, sí, para el medio ¿cómo queda todo camino? El cerro, por sí. Favor. Ahí está el igual, deporte y el cuidado por el medio ambiente, parece que nada que ni ver. Ni hay. Y igual esta cuestión de la muerte y la resurrección y de... Es como, digamos, el catolicismo hace como toda una cuestión de apropiación de un ritual de que en realidad muchas culturas lo tienen, más allá de la religión católica, la cuestión de pasar de un estado a otro, ¿no? De la renovación, de la resurrección, y de la muerte y de la resurrección. De hecho, el carnaval, digamos, antiguo, ese bien así de los poblados, que era la única fiesta que se mantenía por el margen de las fiestas religiosas, ese carnaval tiene que ver con la muerte y la resurrección. Así que habiendo cumplido 33 años, fui a resucitarme. Pero primero murió. Primero he muerto, por supuesto. Ajá. Tuve una muerte. Primero fui la muerte. Crucificada, muerta, apedrada, muerta, y después fui a resucitar, por supuesto. Tengo una pregunta. Yo no hice eso a los 33, ¿lo puedo hacer a los 45? Por ¿o supuesto, cuando cumpla 46? Siempre es el momento, bueno. Siempre es el momento. Digo, porque 33 como una, parece que fuera ahí, la edad de Cristo, te dicen. Claro, como de corresponde. De la crista. Bueno, segmento noticioso de Picudas, Tintirillas y Alquiches. Empezamos con una noticia que tiene que ver con el programa de hoy, que va a tratar sobre identidad, sobre esta cuestión de realmente quiénes somos, si somos o si nos estamos haciendo todo el tiempo, ¿no? Y sobre identidad, identidad de género, esta noticia parece ser que se le quemaron los papeles a Minuto Rioja, porque sacaron una noticia que dice: primera operación de cambio de sexo en La Rioja, mujer quiere ser hombre sin pene. Dice, entonces ¿qué hace Minuto Rioja? Dice, primera operación en el hospital, dice, pero con una curiosidad. ¿Cuál es la curiosidad? Que la mujer quiere ser hombre sin pene. Entonces imagínense que... ¡Qué complicado! Se le quemaron todos los papeles a Minuto Rioja, que parece... ¿Cómo hacemos ahora? ¡Oh, santo cielo! Entonces dice, una mujer quiere adecuar el cuerpo a la identidad autopercibida. El detalle en este caso es que la misma quiere reducirse el tamaño del busto, pero no permitir que le coloquen la prótesis peniana correspondiente, dice acá. Ah, o sea, le corresponde elegir... A ver, acá tenemos un comentario. Rodrigo, ¿qué dijiste? Acércate al micrófono. Lo quedaría yo por eso, chicas, no se imaginan. Yo quedaría, Rodrigo, por pasar por la operación, pero... Ya. Minuto Rioja dice acá, sí o sí tiene que... O sea, qué raro que no quiera pene. Solo quiere como disminuir la cuestión... De sus mamas, de los pechos, pero no quiere pene. Entonces eso le quemó los papeles. Lo único que quiere ser cualquier ser humano, tener un pene. Se le explotó la cabeza. ¡Bum! Se le explotó la cabeza, dice. Bueno, después dice, las intervenciones de cambio de sexo y los tratamientos hormonales son gratuitos en Argentina, tanto en el ámbito público como privado, a partir de la aprobación final de un reglamento sobre la ley de identidad de género. La Rioja se prepara en este sentido a brindar la primera intervención quirúrgica en su territorio. Rioja se prepara para su primera intervención para quirúrgica. La verdad es que los tratamientos están como bastante atrasados en los hospitales. Hay que informarle a Minuto Rioja. Y hay que informarle que la cuestión de género hace mucho que dejó de ser binaria. Varón-mujer. Hace mucho que dejamos de hablar de lo biológico y de que... sí o sí por hacer una elección en cuanto a nuestra decisión sexual, a nuestra imagen, a nuestra identidad, sí o sí eso tenga que remitirse a, que lo operen, que también le implanten pene, porque si no, no está completo. Pero querida, si la Biblia lo dice, Dios creó hombre y mujer, como corresponde, nada más. Totalmente patriarcal y totalmente biologicista la mirada de Minuto Rioja, por más que, bueno, que quiera como... todavía intenta, digamos, citando la ley de identidad de género, intenta como ser amplio Minuto Rioja, pero bueno, le falta la pifia. Y siempre son interesantes los comentarios, ¿no? Aquí dicen, sin intervención quirúrgica en los genitales no sería cambio de sexo, sino cambio de género. Un poco más de información. En realidad esta cuestión de mezclar como todo, ¿no? Digamos, es verdad, es cambio de género, ¿no? Y no es necesario ponerse el coso. Oh. El falo. El miembro, el pene. Es como estás completa. Tienen esta historia de la ignorancia y de que hablan desde superficialmente. Utilizan términos, dicen cosas así, pero no tienen el conocimiento, digamos. No están educados y tampoco quieren educarse. Empiezan a tener un discurso de inclusión y diversidad, pero no. Dice, acá hay otro comentario, dice, seguiría siendo mujer. Que tome hormonas, porque seguiría siendo mujer. O sea, si no tiene el coso. no le reconocen su elección y su autopercepción. Los comentarios, ¿no? Está pidiendo muy mucho. Sí. ¿Qué es autopercepción? ¿Autopercepción? No, me parece que... autopercibirse. No. Bueno, entonces ahí Minuto Rioja diciendo que es una curiosidad... Que no estaría completo. De circo. Que no estaría completo. Vengan a la boletería. que no tiene, que no va a recibir el instrumento correspondiente. Bueno, todo eso. Infórmense un poquito más, Minuto Ríos, que aparte viene siendo un medio bastante machista también en los rankings. Que hace de las mujeres, las tatuadoras más lindas, ahí las mujeres es, más lindas. En esa misma sí, porquería que sacan de los Facebook. Sí, viene siendo bastante patriarcal y machista. Bueno, yo voy con una noticia bastante, muchísimo más linda. Ah, nació. En el mundo pasa que el primer bebé que tiene un documento que indica sexo indeterminado. Esto ocurre en Canadá. Un bebé de 8 meses nacido en Slocum Valley, en British Columbia, en Canadá, es el primer del mundo en tener un documento público en el que no se especifica su sexo. Fue emitido con una U, que es undetermined, indeterminado o no asignado. Y su padre, que es Cory Dot, es un transgénero no binario, o sea, no se reconoce ni hombre ni mujer. Lo que hablaba recién de mí, esta cuestión solamente de la binariedad. Degenerado. Claro, un desgenerado, exactamente. Él llevó adelante una batalla legal para que no se le asigne ningún género a su hijo, o a su hije, o a su hiji. ¿A dónde es? En Canadá. En Canadá. Wow. Canadá ha sido uno de los países más atacados en el mundo porque es sumamente libre en la cuestión esta de la elección del género, uh-huh, y vivir fuera de este sistema binario. Más evolucionado. Muchísimo más, pero sí, sumamente atacado por la cuestión de las cuestiones católicas, sobre todo. Los grupos católicos que hacen de esto toda una cuestión espantosa, atacando que es una patología, una enfermedad que tiene la gente. Bueno, sí. Enfermedad y deben tener ellos que son tan malos. Sí, de mala gente, la verdad. Sí, sí, buscan el odio, buscan el odio. Él dice que lo reconoce como un bebé y está tratando de darle todo su amor y el apoyo para que pueda ser la persona más completa sin restricciones que vienen con la caja de niño o de niña. O sea, alta abertura de cabeza ese papá. Tal cual. Divino. Bueno, hay en YouTube está, hay un video, videíto muy copado, que es como una especie de documental, de él y su bebé. Le vamos a dice compartir. Él, sí, cuando nací los médicos miraron mis genitales e hicieron presunciones sobre quién iba a ser yo, y esas presunciones me acompañaron toda la vida. Reflexiona este pibe, quien no desea que su hija le suceda lo mismo. Esas presunciones resultaron incorrectas y tuve que hacer un montón de ajustes desde entonces. Y sostiene que asignar el sexo al nacimiento es una violación a los derechos humanos de los niños. Sí, sí, en un ratito hablábamos por acá de ese tema, o sea, la importancia de esto que hablamos, ya recién lo de los medios, qué importante el tema de la formación, de leer un poco, bueno, mucho más si es una formación académica como es esta de los médicos, ¿no? De que tienen que saber esto, porque cuando vos naces, ya está el primer mandato, la primera asignación, te miran entre las piernas, sos exactamente nena, sos varón, y ya si te no hace, lo... y ya es una sentencia, además de la palabra... De la palabra de poder que tiene para la familia, la palabra de un profesional, de un facultativo, de esta persona que estudió. Entonces, eso es como una palabra que ya viene a marcarte. Con el rol pegadita. Y si sos intersex, te mutilan. Te mutilan una parte. Ellos deciden por vos. Decide y te mutilan. Ellos deciden por vos. Es una cosa horrorosa. Claro, y ellos deciden por vos porque te deciden qué sexo tenés que seguir y te dicen y te preparan de todo el cuerpo, hormónicamente, médicamente, para llevarte a esa mutilación, para que vos te definas toda en la una ciencia u otra. De la medicina occidental, como siempre acá la pitonisa siempre estamos hablando, está hecha toda a partir del cuerpo masculino, el cuerpo de hombre, y nada más. Estamos hablando con un estudiante de medicina. ¡Ah! Tenemos acá a alguien certificada. Ya discutiremos, pues. Ya veremos las posturas. Termino la nota diciendo que la asignación de sexo, o sea, la abogada que lleva el caso de este niñe, que la han puesto en el documento sin identidad de género, afirmó que la asignación de sexo a esta cultura es hecha cuando un médico, justamente lo que decía Emi, levanta las piernas del recién nacido y le mira los genitales. Pero sabemos que la identidad de género del bebé no se desarrollará hasta algunos años después de su nacimiento, que es la identidad que se va adquiriendo. Exactamente, la que te va haciendo sujeta o sujeto. La que se, la va, sujeta, la que se va descubriendo también. Porque es como mucha de decir quién. Primero que todos estamos en una búsqueda. Si no, sería como, bueno, yo soy esto y soy terminado. Soy terminada, y somos cambiantes. Soy terminado. Somos dinámicas. Claro, es como ya sentenciarse también. Me parece que es como sentenciarse una misma, uno mismo, una misma. Y esta cuestión de que en el fondo es como que qué hay en el fondo del biologicismo y del cientificismo, porque es como una pretensión de objetividad. En realidad hay una pretensión de objetividad, pero siempre está relacionado con el poder y siempre algunos deciden qué es lo objetivo, qué es lo científico y qué es lo que debe ser. Lo que debe ser, siempre hay quienes están decidiendo. Bien, tal cual. Comparto. ¡Qué corte! ¿Qué hizo un corte? Todos votamos. Todos votamos, sí. Levanten la mano, compañera. ¿Están de acuerdo? Todas. Por unanimidad. Bueno, ¿qué otra noticia traje yo? Esta, leo un poquito. Modelo trans uruguaya denunció maltrato por parte de programa de televisión. Ay, quería hacer un comentario previo. Compañeras. Qué lindo que es el universo de los hombres. Esto, y sobre todo el del fútbol. Miren, esta noticia viene a raíz de eso. Y cómo entienden la amistad y el fútbol. El universo masculino. Más profundo. Bueno, entonces, miren qué lindo que es. Esta modelo, que se llama Morena Ferreira, contó a través de las redes cómo el programa CQC de Chile quería contratarla para ridiculizarla públicamente en el partido de Uruguay contra Argentina. Morena Ferreira, conocida trans uruguaya, fue víctima este miércoles por la mañana de un caso de discriminación contra la comunidad LGTBI. La modelo contó a través de su cuenta de Facebook que una productora del programa chileno Caiga Quien Caiga se puso en contacto con ella para trabajar este jueves en el Estadio Centenario con motivo del partido de Uruguay contra Argentina. Sin embargo, esta propuesta estaba lejos de lo que imaginaba. Querían que fuera el partido de este jueves, o sea, del 31 de agosto, que jugó Uruguay y Argentina, y que se pusiera a hacer, ella dice, y me pusiera a hacer la broma de ponerme una camiseta X para que cuando se acercaran los chicos con la camiseta contraria, invitarlos a darme piquitos y terminar diciéndoles que no era lo que pensaban y que mi nombre es Pepito. Colgué el teléfono rebajoneada. ¡Qué horror! Pensaba que era una propuesta de trabajo. ¡Mierda! Pensaba que era una propuesta de trabajo seria, cosa que no pasa mucho. Pero resultó que me querían pagar solo para burlarse de mí, de mi forma y de mi ser. Ferreira es integrante de la Unión Trans del Uruguay, denunció públicamente la situación y pidió respeto a los medios de comunicación que ridiculizan y violentan a la comunidad LGTBI. Ella lamentó la falta de educación en diversidad que rebaja a los trans como una categoría menor al ser humano. Bien ahí, bien, alta picuda. Bien por esta modelo, pero bueno, esto que venimos hablando también en programas atrás, la cuestión del machismo, la cuestión de esto de, bueno, lo más sorprendente fue lo que vimos la vez pasada de ver compañeras que se meten a poder entender y poder ampliar sus conocimientos acerca del mundo masculino, ¿no? Y dicen que esto es a través del fútbol y la amistad. Compañeras, por favor, piensen un poquito, las llamamos a la reflexión, miren estas cosas que pasan en el fútbol. Y qué importante es poder hacer este conocimiento o este estudio o adentrarnos en el universo nuestro para poder entender tantas cosas, ¿no? Bueno, si cuando el GOR apague el tele y me permita comprender algo o me deje leer, yo entraré en ese mundo, compañera. Escuche la radio, compañera. Escuche Picudas, Titirillas y Alquiches. Es que es ahora, tengo que ir a plancharle la camisa al gordo porque bueno, al otro día va a trabajar. Bueno, compañera, el tema es que, denunciamos también y apoyamos a esta compañera chilena y también alentamos. Uruguaya. Uruguaya. No, chilenos son los del CQC, por eso me quedó sonando. Vemos que esta cuestión de los medios no es a nivel provincial nomás, es a nivel nacional y muy fuerte, seguimos denunciando esto. Y bueno, estar atentes, porque estas cosas no son para dejarlas pasar. Me parece que ya a esta altura no se pueden dejar pasar. Bien. Yo traje una noticia sobre una mujer de esas mujeres que te hacen suspirar. Falleció Kate Millett. No sé cómo se pronuncia. ¿Quién sabe cómo se pronuncia? Kate Millett. Así como la pronuncia. Kate Millett. La mujer que hizo que lo personal fuera político. Aguante, Kate. Alta frase. Millett ha sido una de las escritoras y activistas más relevantes del feminismo, que puso las bases sobre el origen del patriarcado y denunció el amor como el opio de las mujeres. Las teorías y los pensamientos y las posturas de esta mujer han yo cuando empecé a, no conocía mucho más que lo que uno está empezando a conocer, sí, de lo que circula, pero cuando leí así, bueno les leo un poquito. El martes falleció en París Kate Millett, dejando con ella un legado que ha marcado de por vida la historia del feminismo. Revolucionó su mundo proclamando que lo personal es político y publicó Política Sexual, que es un referente para la liberación de las mujeres. Tenía 83 años, escritora, cineasta, escultora y filósofa. No dudó en teorizar y escribir sobre los planteamientos hasta entonces nunca realizados. Ni tomar una pancarta y pedir en la calle el derecho sobre el propio cuerpo y el aborto, en declararse abolicionista, señalar el sexismo en las artes o en proclamarse bisexual a pesar de la represión y rechazo que esto le supuso. Bueno, yo me enteré de la noticia justamente cuando hablaban de cómo las feministas la han discriminado y ha sufrido violencia por parte, digamos, de las congéneres, digamos, militantes, por su bisexualidad, lo que me hizo pensar muchas cosas. O sea, porque uno piensa de que son cosas que en esa época ya estaba más, o tiene la esperanza de que haya sido más fácil, y la verdad que estas mujeres, estas personas que han luchado en esa época, han entregado literalmente la vida, digamos. Le han puesto el cuerpo. Han puesto todo su cuerpo y su vida y todo, bueno. Ella escribió la primera tesis doctoral sobre género que se hizo en el mundo. Ejes. El patriarcado es una construcción social y cultural. La supremacía masculina, al igual que los demás credos políticos, no radica en la fuerza física, sino en la aceptación de un sistema de valores cuya índole no es biológica. Después, otro concepto. Insiste en el carácter sexista de todas las sociedades, en toda la historia. El patriarcado se adapta a los diferentes contextos sociales, políticos y económicos. Su frase, la frase que nos cala a todos nosotros, lo personal es político. El sexo es una categoría social impregnada de política, dijo. Denunció que en el ámbito privado, que hasta en ese momento era ajeno a la política, se desarrollan relaciones de poder que sustentan la base del resto de las estructuras de dominación en el ámbito público. Después, el amor es el opio de las mujeres. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. Y es la primera en denunciar el amor romántico como un instrumento de manipulación emocional de las mujeres. Es tremenda. ¿Te hace suspirar o no te hace suspirar? Muy fuerte esta frase. Mientras ellos gobernaban, las mujeres amábamos. Qué loco esto. ¿Opuestos? No, opuestos, pero además, como si el amor también queda fuera del gobernar. Claro. O sea, yo creo que esto de gobernar es tan limitado, queda tan afuera de todo esto, tantas otras cosas, ¿no? Parece como que, no sé, pero hay Da para muchas charlas. Va para mucho. Bueno, bueno, después otras. El patriarcado, la familia. Viste que las feminazis son antifamilia. El patriarcado gravita sobre la institución de la familia. Esta es a la vez un espejo de la sociedad y un lazo de una unión con ella. En otras palabras, constituye una unidad patriarcal dentro del conjunto del patriarcado. Millet se proclamó bisexual y denunciaba la persecución y el maltrato que había sufrido por ello, en una sociedad que rechaza cualquier otra forma de querer que no fuese la heterosexual. No, y aparte cualquier otra forma de querer que no sea la binomia, ¿no? Porque tenés que ser heterosexual u homosexual, sino que también eso le criticaban algunas feministas, como bueno, no, es bisexual, y que se sigue criticando cuando sos bisexual, ¿no? Es porque no salís del closet. Como si no pudieras sentir afectaciones y sexoafectivas por varones y mujeres, o por, ¿no? Entonces como que sigue siendo también ese binomio homosexual y heterosexual, sigue uh-huh. siendo el binomio, ¿no? Y por eso también fue muy criticada ella al ser bisexual. Y bueno, sí, momento. Querida, ampliando un poquito la cabeza, como Dios creó al hombre y a la mujer. Hola, buenas noches, mi nombre es Felicita. ¡Felicitas! Está viendo muy seguido, Felicita. Qué raro usted en este programa. Es como... que vengo a alertarles, compañeres, vengo a alertarles porque sepan ustedes que hay una cepa viral por ahí dando vueltas. Ojo con la primavera, porque esta cepa viral se llama IDG. IDG es ideología de género. Y fue creada en un laboratorio para destruir la humanidad. Ojo, cuídense ustedes de esta cepa viral. Felicitas. Hay otras cepas. Dígame, compañera. No, yo quiero decirle que usted es un mal necesario. Porque yo creo que usted, sin darse cuenta, nos viene a dar combustible a nuestro programa, como dice nuestra pitonisa. Ella dice, hay gente que da combustible y nos ayuda acá a seguir caminando. Felicitas, la necesitamos. Ay, muchas gracias. Desde la gestión de Baby Showers. Le vamos a criticar su discurso, le vamos a dar vuelta a su discurso, Felicita. Es que yo lo hago con tanto amor, todo sea por la palabra del Señor, que bendito sea entre nosotros. Nos está bendiciendo con su sangre. En este momento la compañera está bebiendo la sangre de Cristo. Como corresponde. Muy bien. Pero tengan cuidado con estas cepas, porque parece que apareció otra cepa que se llama la FMG, que se llama el afeminismo de género, y hay otra cepa que es peor todavía, que es la MXC, la que es marxismo cultural. Y fue creada en unos laboratorios en la Escuela Comunista de Frankfurt en 1930. Qué científica y académica que está, Felicita. Es que he estudiado porque esta... ¡Ay, ha venido la compañera querida Michi! ¡Ay, más gente! ¡Qué lindo! ¿Ves que estuviste de cumpleaños? Sí. O sea que ustedes meten todo pero en la misma... ojo, usted sabía, señorita Michi, que hay una cepa así como de ideología de género. Pero, compañera... Todo lo que sea no binomio, todo lo que sea izquierdo, todo eso entra dentro de la ideología de género. Lo peor es que se transmite por todos los medios de comunicación y está destinado para ser transmitido entre las instituciones educativas. Desde el preescolar, los niños y las niñas son los más vulnerables a ser infectados. Siempre. Y ustedes hacen eso con nuestros niños. Yo les quiero decir, les quiero contar... de que hay, hemos plantado y han brotado una cantidad de plantas, de cepas varias. Nos andamos repartiendo, así que todo eso, la primavera acá está haciendo brotar. Muchas cepas. ¿Cómo va a brotar la cepa? ¿Cómo va a brotar todo eso? Como la teta de mi hijo. Bueno, lo que pasa es que el objetivo de estos virus de IDG, que son así relativamente nuevos, quieren destruir la familia. Y los infectados por este virus, primero, aborrecen a la familia. Ojo, con eso. Y quieren destruir el concepto de hombre. Hombre, mujer, padre, madre, hijos. ¿Ah? Estructura patriarcal. Insisten, célula patriarcal. La gente que está infectada insiste en tener este lenguaje raro como que tienen ustedes. Así, de decir todas esas palabras raras que dicen, sí. De construcción. Porque ustedes están teniendo síntomas. ¿Usted tiene algo que ver con la academia esa que nos denuncia, la de medios de comunicación, que dice que de estas palabras raras? ¿De dónde saca eso? No. Usted tiene vinculaciones con el poder, felicitas. No, compañera, ¿cómo puede con decirme el poder eso? El Santísimo Señor no me lo permitiría. De los medios de comunicación y poder no, del gobierno de acá de la ciudad. No, se está equivocando. Ah. Ay, ustedes quieren destruir el principio. No. Mire, le digo lo último que decía Kate. Es imprescindible que creemos un mundo más llevadero. Kate Millett no fue única. Esto también nos lo ha enseñado el feminismo. No hay mujeres únicas ni especiales, pero sí fue ejemplar en su lucha por los derechos de las mujeres y una guía para muchas generaciones. Gracias. Aguante, Kate. Hagamos un brindis porque hay ya. Dice, tal vez una segunda ola de revolución sexual pueda finalmente lograr su objetivo de liberar a la mitad de la raza humana de su subordinación inmemorial. Y en el proceso nos acerquemos mucho más a la humanidad. Tal vez incluso podamos retirar el sexo del duro terreno de la política, pero para ello será imprescindible que creemos un mundo algo más llevadero que el desierto en el que habitamos hoy. Grande. Una santa más para nuestro altar. Bueno, para terminar, y hablando de altares, retrucándole a Felicitas, le cuento que aunque la iglesia esté en contra de toda la disidencia, también dentro de la iglesia hay cepas malignas, como este cura Escobar Gaviria, que fue condenado a 25 años de prisión por pedófilo. Bien, en Entre Ríos. Una buena. Y que demuestra que son instituciones de poder y que al interior de esas instituciones hay muchos que se los han desviado. A laburar. Locuras a laburar, Y finalmente invitarlos a todos a la marcha que va a ser este viernes a las 18 horas por el caso de Emilia Alarcón, que como ustedes saben es una joven riojana que ha denunciado a José Simán, un hijo del poder, un hijo de empresarios, que realmente es una causa que está muy lenta. No se da respuesta, lo están dejando dormir. Fue muy lenta el tema de la recopilación de las pruebas. Se hizo un allanamiento medio ficticio como a último momento, pero va muy lenta la causa y como siempre la justicia patriarcal se aprovecha de dilatar los tiempos y de jugar con nuestro cansancio, con el olvido, que no va a suceder, y por eso los invitamos a la marcha este viernes a las 18 horas en la Plaza 25. A vos, machito violador, andás sabiendo que del plano da tregua y pelea, y pelea, y pelea, porque no hay perdón. Caramelos y maní para los monos. Y los monos no preguntan por qué, y con eso los mantienen ocupados. Los mantienen encerrados también, pobres monos que parecen tan humanos. Como a veces me parece al revés, te veré libre mi hermano, o lustrándole el zapato a algún tirano. Mi barco va a Estocolmo. Mi barco va a Estocolmo. Mi barco. Una vez entré al jardín del bicho raro y tenía todo el mundo bajo el pie. Yo por suerte soy de goma y me escapé. Y además unas florcitas le afané, y el guardián de aquellas flores era un pavo con sus plumas muy borracho de poder, reprimiendo a los gurises con un palo, como aquellas viejas que no pueden ser y que les dicen a las niñas cuando juegan: ay, no se agacha porque se ve la bombacha. Y mi barco va a Estocolmo. Mi barco va a Estocolmo. Mi barco. No me vengan con los versos delirantes de que nuestra juventud es no sé qué, porque antes son ustedes los farsantes. Ay, que lo hacían a escondidas, yo lo sé, y que ya me tienen harto los farsantes. Uy, que se odian pero se tratan de usted. Mi barco va a Estocolmo. Mi barco. Mi barco va a Estocolmo. Mi barco. Por el robo pintero. Me levanté a las 6, una pasadita por la casa, los levanté a los chicos, les hice el desayuno, los llevé a la escuela, de ahí me fui al súper, fui a hacer las compras, a cocinar, preparé la mesa, comimos, levanté la mesa, lavé los platos, minutos, y puse el lavabo. Yo una pasadita por la casa, la noche a todos, después a pilates, pasé y pagué la cuota de APA también, y la comida, la tarea, a lavé los platos, llegó él, y me pregunté, ¿qué tal tu día? Mucho trabajo, ¿no? ¿Qué querés demostrar? Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Todas queríamos tetas. Dos, tres, cuatro tetas. Las que sean. Una vez que te decidís a transvestirte, querés tetas. Podés tener bigote, barba, espalda de rugby, labios de tortuga, el cuerpo de Rubén Peuchele, pero nada importa. Teniendo tetas, la cosa cambia. Y hay que tenerlas como sea. Así fue que en mi tránsito por el transvestismo he conocido tetas de todo tipo. Tetas de trapo, tetas de media, tetas de aceite industrial, tetas de 5.000 pesos, tetas de bombitas de agua bien carnavalescas, tetas playeras rellenas de arena, tetas cancerígenas, tetas caídas, tetas encapsuladas, tetas con pezones corridos, tetas que al desparramarse el líquido inyectado en el pecho se corrían hacia abajo y terminaba la teta en la rodilla. Conocí también las tetas en plataforma, sí. La teta en plataforma. Se las vi a una travesti petiza con pinta de tapón erótico que se había inyectado aceite industrial. Y en vez de esperar a que se le solidifique para lograr una forma agradable a forma de teta, se había ido a bailar chocha de contenta con sus nuevos pechos turgentes. Turgentes hasta que al otro día el líquido se le empezó a desparramar y se le formó un solo bloque donde se le unían las dos pechugas en forma de una masa así como deforme. Desesperada y angustiada corrió a pedirle a Rucucú, la misma traba que la había inyectado, que le inyectara de nuevo más aceite para poder tener así o sí dos pechugas lindas. Así que arriba de esa plataforma logró, después de tomar los recaudos necesarios, sí, tener dos hermosas tetas sobre plataformas. Otra de las tetas raras que conocí fueron unas con globitos. Sí, globitos que se le habían formado debido al aceite industrial que se le formaba a la Samantha, unos pequeños globitos dentro de los pechos que le servían para descargar nervios cuando estaba aburrida, porque se los palpaba y se encontraba así como obsesivamente y se los reventaba con las uñas postizas. Eran como globitos de esos de plástico que vienen en los embalajes que reventamos todos por placer cuando éramos chiquitos y no tan chiquites, ¿no? Pero las más tiernas de las tetas que guardo en mi memoria son las que tuvieron hijitos. Sí, las que tuvieron hijitos. Mi amiga Hanna se había hecho unas tetas con dos medivachas así rellenas de semilla de mijo, porque ella decía que tenían textura real a teta. Y yo le decía que antes eran tetas de pajarito. Pero bueno, quería que ponerlas así como una jaula en vez de adentro del corpiño. Una noche de tantas que estábamos en la esquina de Viamonte y en Uriburu tomando unas cervezas y haciéndonos las lindas. En eso, de la nada, un muchacho viril, muy viril, la empezó a rondar con cara de tener muchas ganas de cogérsela. Hanna se acomodó sus tetas de pajarito y lo miró sensual. El muchacho se acercó y se pusieron a charlar. En solo 5 o 10 minutos ya se lo había llevado detrás de la casuchita esa que teníamos en un estacionamiento, así sin techo, que usábamos de telo. Seguimos tomando cervezas y ya se hacía la hora de entrar a la disco. La Hanna salió corriendo, así arreglándose el pelo con cara de satisfacción, y nos hizo señas de que entráramos rápido al boliche. Cuando estábamos pagando la entrada, se acomodó sus tetas de pajarito. ¡Ay, ahí se dio cuenta de que le faltaba una teta! Atinó a salir nuevamente corriendo a buscar la teta al estacionamiento. Pero lo que pasa es que si perdíamos el turno, teníamos que hacer una cola insoportable, mejor dicho, una fila. Porque si fuera cosa de hacer la cola, estaríamos todas ansiosas, esperando como locas. Bueno, se decidió en un solo segundo y se sacó la otra teta que le quedaba puesta y la metió en la cartera. Algo se le iba a ocurrir para no salir así como monoteta. A la semana volvimos al lugar, que era nuestro cuartel de guerra, y antes de entrar al boliche, la Hanna, como siempre, que era más rápida que Meteoro y Batimóvil juntos, conoció a otro chico que también quería cogérsela, sea como sea. Entonces, como mi amiga no era precisamente tímida, le hizo unos ojitos y ahí nomás la metió de vuelta a la misma casuchita. Y después de disfrutar de un ratito así de dulce amor instantáneo, el muchacho salió del garage como si se lo llevara el diablo. Y la Hanna salió más que contenta, con algo en la mano, gritándonos: chica, mi teta, tu hijitos. Nosotros, mirándolo como si estuviera pasada de loca, nos dimos cuenta que traía su teta perdida del fin de semana anterior en la mano, y como era de mi hijo, con la humedad de esos días había germinado. Era una teta linda, con muchos brotecitos, así llena de hojitas verdes. Recordamos los germinadores que hacíamos cuando éramos chicas. Y cuando llegamos a casa la pusimos a la bola, así media brotada, dentro de una maceta, para que cada temporada nos diera frutos. Y nunca, pero nunca, nunca nos iba a faltar una teta. Júramelo por Elena Rubenstein, por Clinique, Shiseido o Coco Chanel. Mírate, no lo ves, así no procedes nada. O te maquillas o te operas ya la cara. Maquíllate para salir, maquíllate para dormir, para bajar, para subir. Maquíllate, maquíllate, maquíllate, maquíllate, maquíllate. Base blanca, hidratante, Bioderm. Maquíllate para comer, maquíllate para beber, para ganar, para perder. Maquíllate, maquíllate, maquíllate. Vamos, Nante. Maquíllate. Margaret Atwood. Maquíllate. Carla Di Roma. Maquíllate para vivir, maquíllate para morir, para llorar, para reír. Maquíllate para salir, maquíllate para dormir, para bajar, para subir. Maquíllate. Maquillaje. Maquillaje. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Noche, ¿o no? Oh, a full, es muy intensa. Muy intensa, se respira acá en el estudio un aire, un clima muy intenso. Degenerado. Un clima degenerado. Muy bueno. Muy bueno, o sea, y toda la gente que vino así aportando su energía está como lindo. Fluyendo. Hay mucho amor. Mucho está amor. Buena luna nos ha tocado también. La luna está... Una de las tantas lunas que nos ha tocado este mes. Estamos con muchas visitas en el estudio. Que ha venido por mi cumpleaños, ¿no es cierto? Todas venimos a festejar el cumple del Alquich, obvio. Viste que te habíamos hecho una fiesta. Viste. Vamos, nosotros estamos aprendiendo de género, de diversidad, de identidad, de toda la cosa tan enorme que es y que nos han negado durante toda nuestra vida, en nuestra educación. Desde lo vivencial hasta lo cívico, lo legal, todo. Somos ignorantes. Ayer decía con el lema de que así como no tenemos educación sexual integral, tampoco tenemos educación cívica. Es una mentira que nos han metido en la educación, digamos. Perdón, compañeras, quiero hacer un comentario entre paréntesis por lo que acaba de decir acá la compañera. Picudas, Tintiridas y Alquiche está participando del La Rosca de la Tarde, el noticiero de la tarde de Radio Voces. Vamos. Hemos conseguido o tenemos un espacio de género y me parece que es también lo que va haciendo la lucha feminista. O sea, no somos picudas, sino somos todo el movimiento de mujeres que viene buscando estos espacios con la posibilidad de poder poner una palabra disruptiva, una palabra diferente a lo que venimos escuchando. Entonces, celebramos eso y también ya enseguida haremos otro brindis por eso. No sé, disculpe, compañera, pero a mí me parece que eso suena a infección de virus y de G. Estamos suena por todos lados. Eso. Es que los virus están por todos lados, doña Felicitas. Más en primavera, Felicitas. Se expande. Imposible detenerlo. Germina. Bueno, y acá en este momento ya habíamos anticipado la visita de nuestras amigues y además íbamos a hacer como una pequeña introducción un poco para contar lo que esta sigla lo que es LGTBIQ+, significa, o ponerle un poco también de sentido a esto. Cada una de nosotras preparó y les vamos a contar un poco lo que investigamos acerca de esto, ¿no? Así que bueno. ¿Quién quiere largar? Bueno, ¿quién quiere? ¿Quién quiere a ver largar? ¿Quién ha estudiado? Acá, a ver, ¿quién ha estudiado? ¿Quién quiere? ¿Me presta, compañeros? Bien, busque su cuadernito. Vamos a saludar a las compañeras que están acá. ¿Cómo están, Emi? No le hemos saludado a la Emi. Hola, Emi. Buenas noches, Emi. Emi Torres. Ahí va. Estuve escuchando por... Prendan mi micrófono. Ahí vamos de vuelta. Hola, Emi. Ahora sí, te escuchamos. Ahora sí. No, les decía que me había gustado la propuesta. Las había estado escuchando por el programa que suben en la página y que se lo puedo escuchar después. Las escuchaba en un mediodía y me divertí bastante porque la propuesta es muy interesante. Y creo que la Emi tiene razón, mi tocaya tiene razón en el sentido de que estamos disputando espacios, de que estas voces disruptivas por suerte existen y eso es más que un motivo para brindar. Disculpe, además de tu cumpleaños. Disculpe, compañero, quiere decir medio tocalles. Medio tocalles. Acá tenés dos medias tocalles. Dos medias tocalles. ¿Te llamas Emilce o Emilia? Emilce. Por eso somos medias tocalles. No somos enteras. Tocalles. Bueno, y también darle la bienvenida a Rodrigo. Oh, y no quiero decir Rodrigo y su novia, porque cómo se patriarca lo suyo. Pobrecita, Male. Male, Rodrigo Malena. Y Male. Ahí está, Rodrigo bien. Y Male. Sí, su mira, novia, por supuesto. Mi señora esposa, como le digo yo. Oh. No. Bueno, esa es otra historia, es muy gracioso toda la historia que cómo nos conocimos. Y bueno, muchas gracias Emi, muchas gracias Nati, todos, toda la comunidad. Es muy lindo estar en un ambiente tan felicita. Positivo. Gracias, gracias, felicita. Sí, nunca vi un ámbito tan lindo, tan positivo, ¡oh! con vibras muy positivas. Y nada, o sea, ¡oh! agradecerles. Porque veo que en La Rioja todavía existe, que hay mentes muy abiertas. Y bueno, vamos a empezar a hablar de cómo empiezo yo en una universidad tan cerrada también. Se puede abrir también parlamentos grandes y se puede hacer un gran cambio. No digo cambio macrista hetero, como todos dicen. Macri hetero. Muy buena su aclaración, compañeros. No sé. Sí, bien. Porque lo invitamos a Rodrigo un poco a contarle a la gente. Aparte de que Rodrigo ha recibido dos diplomas. Sí, aparte yo soy dos personas, chicos. Es dos personas. Su otro yo. En otra vida está otro diploma en mi vida, en esta vida actual. O sea, tenés una personalidad paralela. Totalmente, o sea, puedo tener dos familias, chicos. Hubo ahí algunos dos que... cuentas de banco. Doble tarjeta de crédito. Vamos a romper la una y después me muero y después vuelvo. Así, es así. Tengo millones de vidas, chicas. Hubo ahí gente que se confundió y le dio dos diplomas y esta cuestión de no entender lo que es la identidad. Totalmente. ¿No? Y como que yo veo que en la sociedad todavía ser transexual es un tabú. Y bueno, obviamente yo tengo un libro donde también hablo sobre mí, hablo sobre el amor, que no solamente el amor puede ser entre el hombre y la mujer, entre nena y nena, entre nene y nene, ni tampoco el nene tiene que ser transparentado con un color celeste, claro, y la nena con un color rosado, sino todos podemos elegir un color que y aparte esto que vimos recién de que el nene ni siquiera tiene que tener pene, esto que vimos recién en Minuto Rioja, o sea, un cambio, bueno, a mí me lo va a decir, de alguien que se autopercibe con la masculinidad o como varón, pero no se hace un implante, ¿no? Justamente. Entonces, he conocido personas que quieren realmente ser varón, pero no se pueden implantar porque no lo desean, claro, porque están conformes que le venga el periodo y que les duela demasiado y que les venga la menstruación y que les sangre todo, pero no, son perfectas. Claro. Pero se sienten identificadas también como mujeres, pero no quieren tener pechos, por ejemplo. Claro. Y tienen relaciones con mujeres. Exactamente. Sí, y lo más gracioso es que son héteros. Héteros. Decís, bueno. Así que hay millones de personas, hay muchos géneros todavía por conocer, y de eso se trata diversidad. Hay muchas expresiones. Totalmente. Y de eso queríamos hablar, como de las expresiones. En mi caso, bueno, yo quería como traer la sigla I de lo intersexual, que me parece muy importante lo intersexual, porque lo intersexual viene como a romper todos los fundamentos biologicistas, ¿no? Porque lo biológico está relacionado con el binomio o varón o mujer. Y lo intersexual viene a discutir con la naturaleza y a decirle aún esos discursos biologicistas y referidos a la naturaleza, aún esos discursos no son tan absolutos y sí resisten contraargumentos, ¿no? Que es la expresión intersexual, ¿no? Esta cuestión de que muchos nacen con una combinación de ambos genitales o genitales que parecen ser masculinos o parecen ser femeninos, pero que no terminan en una forma o de otra. Genitales que son como una combinación. Entonces, digamos, la categoría de lo intersexual a mí me pareció como la categoría que viene a discutirle a los biologicistas y a discutirles a los científicos y a decirles, no, la naturaleza, el discurso de la naturaleza también tiene sus contraargumentos. Sí, en este sentido lo que vos decís, creo que lo intersex viene justamente a romper con este binomio y a romper también esta mirada que se intenta legitimar desde lo biomédico, que tiene que ver con que sos nena o sos varón, y todo aquello que no encaja en la varón y en la nena es todo anormal, y por lo tanto la normalidad inmediatamente quita derechos. Ese es lo tremendo, digo. Te ubica no solo en un sujeto con inferioridad de condiciones y con imposibilidad de acceso a derechos concretos, materiales, y en ese sentido creo que hubo un avance desde lo simbólico que implicó la sanción de la ley, desde lo simbólico, pero que no fue a la par de un avance sustancial, concreto, en la realidad y en la calidad de vida de las personas trans. Creo que en ese sentido nos hemos quedado a medias, y tiene que ver con un debate más profundo que tenemos que darnos como sociedad. De todas formas, creo que desde lo simbólico implicó de que el Estado tenga que reconocer a las identidades no hegemónicas, y ese reconocimiento desde lo legal que quedó a medias, porque hoy concretamente podemos decir de que la mayoría de las personas trans no acceden a lo que la ley establece, como son la hormonización, los tratamientos quirúrgicos, al acceso al trabajo, al pleno empleo. Es decir, la ley es un avance desde lo simbólico, pero no ha significado un cambio sustancial en las condiciones de vida de las personas trans. Creo que paralelo a la ley hay que hacer todo un laburo, y creo que este programa tiene mucho que ver en ese avance, en poder discutir y desde la palabra, desde el lenguaje, desde la comunicación, avanzar a despatologizar las diversidades no hegemónicas. Creo que despatologizar significa el reconocimiento de derechos, y significa poder hablar con términos, esto de poder educar en el sentido de qué significan, y no con el consumo del resto de medios masivos, que lo único que hacen es contribuir a las miradas de la heteronorma y del cinesexismo. Del prejuicio. Sí, y del prejuicio. Aquí a mí me cabe una pregunta que tiene que ver, que esto que lo venimos también hablando en programas anteriores, que me gustaría por ahí, no sé, que un sociólogo, si es que tiene una respuesta desde lo académico, me diga, porque nos pasa esto con la ley de identidad de género, con la ley de ESI, estas leyes, como vos decís, desde lo simbólico, aparecen y se establecen, ¿no? Hay un Estado, aparentemente, o parece, con una voluntad política de que algo pase. ¿Cuánto tiempo como sociedad nos lleva a asimilar y poner en práctica esto? O sea, y me cabe la pregunta de decir, bueno, está bien, hay la voluntad política, es real, porque de pronto se sanciona la ley o aparecen los medios como, ah, qué bien, cómo somos, pero tampoco después no sé hasta qué punto se arbitran los medios para que la ley se ponga efectiva, se haga concretamente, porque hace muchos años que está la ley de educación sexual, hace muchos años que, o sea, varios años que está, menos me parece, la ley de identidad de género, pero qué difícil es ponerlo en práctica, y qué difícil. ¿A qué se debe? ¿Se debe a esta cuestión que es careta y que sola, y que después no arbitramos los medios? No sé, ¿o tiene que ver con que la sociedad necesita madurar, concientizarse? No, en realidad no existen políticas de Estado, digamos. No existen políticas de Estado concretas para la cuestión de género, para el tema de violencia, tampoco existe, no está en la agenda política, no es un tema al cual se le dedique recursos. Se sancionó la ley porque fue, digamos, en la avanzada desde lo simbólico, pero nunca se dedicó concretamente presupuesto para estas áreas. Por ejemplo, en la provincia existe un área en el ámbito de salud que debería trabajar la implementación de la ley en el ámbito provincial. Resulta que la mayoría de los expedientes que pasan por esta área están cajoneados, como están cajoneadas el pago de la deuda a los jubilados. Digo, ¿me entendés? A ver, no hay un Estado que garantice el derecho de la población trans, ni lo va a garantizar porque no es política de Estado, porque no es un tema de agenda política. Porque es los cambios que vienen sucediendo. Yo opino que esto tiene que ver con el proceso. Y los cambios que han sucedido han sido por la organización popular y la organización de las personas que necesitan, se han reunido y han empezado a militarla. ¿Qué pasa? También en los diferentes momentos históricos logran que algún estado logre tratar o incluir su derecho. Que esa demanda se convierta en política pública. Pero no, claro, pero sigue siendo una careta, como sigue siendo una careta la UNLAR, por ejemplo, con esto que le pasó a Rodri, que todo bien, tenemos todas las secretarías de género y tenemos un discurso y tenemos las intenciones, pero sin embargo pasa esto que no debería pasar si fuese real. Sí, no, y de hecho, ahí le dejo la palabra a Rodri, pero digo, incluso en la avanzada, que digamos, de estos nuevos tiempos y de estas nuevas políticas, los movimientos sociales, las organizaciones de la diversidad sexual van a tener que redoblar la apuesta. Las mujeres van a tener que redoblar la apuesta, porque muchísimo. Concretamente el Consejo Nacional de la Mujer pasó a ser una secretaría. O sea, si ya no tenía plata destinada a violencia de género, lo menos la va a tener ahora. Si no existía una dirección de diversidad, una secretaría, un ministerio, no lo va a existir menos ahora. Entonces, digo, en la medida, por eso Natacha tiene razón, son producto de la movilización popular, son producto de la exigencia. Y ahora, si no se digamos, si no hay una correlación de fuerzas que ponga otra vez en agenda, que ponga en discusión la demanda, mucho menos. Van los expedientes para la hormonización, para la compra de hormonas, para la realización de cirugías, porque hay muy pocos médicos especializados en esto, incluso en la provincia, van a seguir esperando. Qué importante la organización, compañeros. Hay que salir a informar, hay que salir a educar, educar al tirano. Hay que juntarse, hay que juntarse, hay que comer, hay que beber, y de ahí surge la organización. Porque están pasando cosas en las instituciones, ¿o no, Rodrigo? Sí, totalmente, totalmente. Contame un poco cómo fue esto de los dos certificados y qué... ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No, tengo doble personalidad, chicos. Es así... Va, si empezamos a hablar, tendría que yo hablar de mi vida, cómo empezó claro. todo esto. Uh-huh. Y yo digo que un transexual no es que se hace, no es que yo un día me levanté, claro. Tiré la colcha y dije, hoy voy a ser transexual, chicos. O sea, ya estoy transformado. Ya estoy transformado, tengo pito, Pokémon. No tengo teta y listo, no tengo nada. Bien. No, es un laburo grande. Uno nace, yo de los 5 años empecé todo esto. Era muy raro porque yo no jugaba, digamos, en el jardín. Yo me quedaba, me acuerdo, sentadito en el patio. Yo no podía jugar con las nenas porque no me sentía una nena, jugando a la cunita, a la casita. Pero tampoco los chicos me dejaban jugar al fútbol, porque el fútbol antes, en el 95, era como que, ¿cómo va a jugar una nena al fútbol? Lo podemos patear, lo podemos romper entera, y ya veo que era todo tabú. Entonces yo me acuerdo que yo me quedaba sentadito ahí, tranquilo. Entonces yo no hacía nada. Entonces las maestras le generaba esa cosa, esa incógnita de saber qué es lo que está pasando conmigo. Pasaron los años, nunca fui a una terapia, digamos un psicólogo, a decir, esto te está pasando, porque antes era tabú, hablar de homosexualidad era tabú, hablar de ser lesbiana, no, ¿por qué? La madre te agarraba y te garroteaba así por las piernas y no, te mataba. Sí, sí. Yo esto, todo esto, yo como siempre dije y lo voy a seguir asentando hasta el día que yo me muera, uno no se hace transexual, nace transexual y sigue. Yo nunca dije que es un calvario. Todos piensan y dicen, esto es un calvario. No es un calvario. Yo creo en Dios y en el universo. Y yo creo que uno te da las pruebas y te da las marcas, y uno sigue muy fuerte y muy constante en lo que uno quiere. Y está y sigue caminando. Y uno es fuerte, y yo sí, fui así. En mi infancia fue media dura, mi adolescencia también. Yo me acuerdo cuando me hicieron los 15 años. Hicieron 15 años, chicas. O sea, sí, yo no me quería poner un vestido, ¿sabes qué? Ni en la puta vida. ¿Qué pasó? No, yo te lloré todo el día, estaba llorando. Y mi mamá me decía, ponete el vestido. Eran las 2 y yo no me quería poner el vestido, chica. Era una cosa que no podía. Cuando entré del brazo y parecía una muñeca de Disney ahí, yo me quería poner un pantalón. La era turco, de no, las moqueras. No. Yo me acuerdo que me puse en pedo como a las 3 de la mañana, me coloqué un pantalón jean y dije, este soy yo. Sí, pero ¿por qué? Porque mis amigos sabían y estaban y siempre estuvieron. Me bancaron. Pero era re chiquito. Yo creo, era re chiquito, tenía 15 años y yo me acuerdo, mi hermana, hoy en día no es mi hermana, sino mi mejor amiga, yo digo que es mi hermana. me conoció así, estuvo en mis 15 años siempre, aunque ella no conocía qué es ser transexual, ella sabía que yo era un hombre internamente y estuvo en todo momento. Me acuerdo que yo a los 16 años yo me... Sí, no, esto de decir la empatía de la amiga, de la amiga, de estar cerca y de entender, sí, no importa qué sos, es la cuestión de lo que sentís, lo que se percibe, que tu amiga lo puede entender, pueda sentirte, digamos. Sí, totalmente. Mi amiga, por ejemplo, me dijo, yo no sé, tal vez estés mal, pero yo te sigo a muerte, y hoy por hoy, hace 15 años, está conmigo y siempre estuvo. Y bueno, mi novia está presente, que siempre está ahí, constante, en las buenas y en las malas también está. Y en ese tiempo también estuvo, me acuerdo que yo tenía 17 años, yo fui abusado sexualmente también, por este mismo problema, que yo era transexual, que antes no era, era una disforia de género, era una enfermedad esto. Como la violación correctiva. Exactamente, correctiva, o sea, yo te violo porque sos lesbiana, yo te violo porque sos transexual, yo te violo para que vuelvas a ser normal. ¿Qué es ser normal? Entonces, castigo, te castigan para que vos vuelvas a la normalidad. Totalmente, y uno dice, hoy en día, ¿qué es ser normal? Y nadie sabe el significado de qué es ser normal, porque nadie es normal. Porque todos tenemos cosas que sacan de la normalidad del ser humano. Claro, la normalidad es un término impuesto desde el positivismo. Totalmente. O sea, pénsalo ahí, sociedad, o sea, el positivismo y el heteropatriarcado. Totalmente. Entonces todo va a ser puesto de ahí. Normal es ser hombre, mujer, pito, vagina, tunch, listo. Sí, lo otro totalmente. Queda fuera. Sí, totalmente. Y bueno, todo empezó ahí. Y cuando mi madre, me acuerdo que mi madre en el 2011 se entera que yo supuestamente, entre comillas, era lesbiana, yo le digo, no, yo tengo disforia de género. Me acuerdo que Alejandro Iglesias, cuando entra a la casa de Gran Hermano, no sé si ustedes lo conocen. Me resuena. Es el primer chico transexual. Sí, corría el año 2011. Sí, 2011, sí. Yo entro a colocarme, me acuerdo que yo tenía una computadora viejita, pero muy viejita, y me acuerdo a agarrar el YouTube y buscarlo. Yo digo, este soy yo, ¿qué estoy haciendo en la tele? Claro. Y me identifiqué tanto, o sea, tanto, que uno dice, acá estoy yo. Y yo me pongo Alejandro, porque yo soy Rodrigo Alejandro Gonza, por Alejandro Iglesias. Porque te referenciaste muy, muy, muy mucho, como dije en Riojano, muy mucho. Te has referenciado ahí. Muy mucho, sí. Y bueno, mi madre cuando se enteró de eso, me acuerdo que me agarró garrotazo a no poder más. Encima yo vivo en Salta, yo no soy de acá de La Rioja. Que Salta es una sociedad bastante también conservadora. Bastante, ¿por qué? Religiosa. Porque muy católica, sí. O sea, ya creen, señores, Salta primer milagro, es la todo. Que viene número uno en el ranking de promover la religiosidad en las escuelas y que la ley es y no se practique y de que toda la cuestión de género no se vea. Te cuento, así como dato. Es que totalmente. No. Para mí, no, yo no digo que es un repudio porque yo creo en Dios. Pero también Dios ama a todos. Así yo dije, Dios ama a todos, sea hetero, sea transexual, sea gay, lesbiana, intersexual, sea lo que sea, ama a Dios. Esta cuestión de diferenciar lo que es la vida espiritual, la creencia, totalmente. Con la institución, sí. ¿No? Con la institución iglesia como institución que históricamente ha sido normativizadora, ha sido como institución de poder, ha sido discriminatoria, ¿no? Aleccionadora de los cuerpos. Te castiga siendo que en su interior pasan cosas, también una institución careta, que te muestra y te dice un discurso y al interior pasa lo que pasa. Ajá. Acuérdate que, mira, yo ahora me acuerdo que yo iba a una escuela católica donde yo tenía que hacer la confirmación y la comunión y la confirmación de vestido, o sea, andaba yendo de pantalón, te me agarran, me agarran un rotazo ahí desde la plena esquina y me traían de vestido. El Señor te corrige. El Señor te corrige porque estabas equivocada de escena. Entonces, agarrotazos se corrigen las cosas. Totalmente. Y mi madre, como está religiosamente desde arriba, es una santa espíritu, dijo, vamos a corregirle. Me agarraba garrotazos, me acuerdo, porque mi padre es tabacalero, tiene caballos, todo, tiene así unos garrotes tamaño de unos 40 centímetros. Y mi madre agarró y dijo, bueno, le agarremos el trenzado al del caballo. Me agarraba por las piernas, me acuerdo en ese tiempo, cuando los padres todavía tenían autoridad. Uy, no. ¿Cuántos años tenías ahí cuando te agarraba con el garro? 16. Sí, ¿sabes qué? Me ardía las piernas todavía. Me siguen, tengo cicatriz, chica. No, hoy en día yo por parte yo le doy gracias, porque yo me fui formando, pero yo seguí de corazón, seguí lo que yo soy. Yo nunca dije, no me voy a hacer drogadicto por lo que me está pasando, por lo que fui, por lo que llegué a ser, sino porque lo que yo siento. Y yo nací así y voy a seguir así. Abortaste a tu mamá. Mira, nosotros hicimos un programa que se llama Abortar a la Madre, que quiere decir como que en algún punto tenés que cortar con ciertos lazos de tu madre para poder ser vos mismo. Justamente, vos mismo en este caso. Ese mismo tema. Hubo una discusión muy interna en mi casa, porque yo tampoco soy hijo de mi madre, yo soy adoptado. Ahí cae el tema. Y mi madre se enoja en ese tiempo y me dice, pero yo no quiero una hija que sea lesbiana. Yo le digo, ¿qué te calienta? Si el día de mañana cuando yo no me acueste, yo no me voy a acostar con vos, me voy a acostar con mi pareja. Ahí la abortás. Claro, y ahí la abortás. Qué buena respuesta. Me parece que esta es una respuesta para que quede dentro del arsenal de las herramientas, adentro de lo que es picudas y dentro del manual feminista. Muy buena respuesta. Vamos a ahí hay que investigar a la mamá. Vamos a escuchar una musiquita y vamos a seguir charlando. Vayan al baño. Ya volvemos. Sí, señorita. Thank you. Me levanté a las 6. Una pasadita por la casa, los levanté a los chicos, les hice el desayuno, los llevé a la escuela, de ahí me fui al súper, fui a hacer las compras, a cocinar, preparé la mesa, comimos, levanté la mesa, lavé los platos, 15 minutos y puse el lavarropa. Di una repasadita por la casa, llevé al auto de fútbol, después fui a pilates, pasé y pagué la cuota de APA también, dejé una ropita, después hicimos la tarea, comimos, lavé los platos. Cuando llegó él, le pregunté, ¿qué tal tu día? Mucho trabajo, ¿no? ¿Qué querés demostrar? Verdes y negros, sonreís como dicta el barba. Este es un acá que no te da náuseas, simulas tomar mate, bailar una cumbia ancha. Pero la cumbia como no baila, el chori no te traga. Al mate le dan náuseas y tu cadera de sudor no sabe nada. Propagas, tarde de planta y vino. Propagas, el odio a lo divino. Propagas, frase de cuanto divino. Sueño de los incluidos. Sudor marica, sudor marica. Cumbia marica, ay qué rica. Cumbia marica, ay qué rica. Niño bien, empresario de las almas. La villa no quiere. De clandestino, propagas el odio a lo distinto, propagas frases de cuanto divino, prorrogas sueños de los incluidos. La cumbia con vos no baila, el chorino te traga, al mate le dan náuseas y tu cadera de santo no sabe nada. Pero la cumbia con vos no baila, el chorino te traga, al mate le dan náuseas y tu cadera de santo no sabe nada. Tu cadera de sudor no sabe nada. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del día. Algunos lo aceptan, otros los ven mal, otros piensan que debería ocultarlo para no dañar tu vida profesional. A mí sinceramente me da muy igual, porque pienso que el amor no se limita, no vive del miedo ni de las dudas, y que ya es tiempo de ayudar a la sociedad a despertar de tantas tabús que nos separa y daña de la minimización. El amor es el sentimiento más bonito que existe, y es algo mejor ser valiente y feliz, que vive de las mentiras, pero de las tristezas acumula por fingir ser quien sos. Estamos grandes para vivir de los que no somos, y el qué dirán. Me llamo Rodrigo Alejandro Gonza, tengo una familia y unos pocos amigos que aceptan. Mi madre siempre estuvo ahí, golpeándome. Soy un estudiante de medicina. Estudio en La Rioja Capital. Escribí un libro llamado Reflejos. a una persona maravillosa que llena mis días de amor y que me hace sentir increíblemente feliz. Su nombre es Malena. No me da miedo decir lo que siento, y este mensaje es para todos los que aquello fingen ser una vida paralela. Regalé amor y mentiras, porque preferí que mi familia no se dé cuenta de lo que soy. Me maquiné, jamás me vi en un espejo, me ponía ropa diferente y así salía. Este mensaje es para todos los padres que crían a hijos inculcables, con miedo, con típicas frases. Prefiero que seas una puta, pero jamás una lesbiana. Prefería tener no hijos y tener una hija homosexual. Debo decirles que es un tiempo de abrir la mente, de darse cuenta que ya estamos muy avanzados. Miren, estamos en el siglo XXI, donde la transexualidad todavía es un tabú. Ya estamos bastante avanzados para una sola de confort que decide vivir juzgando, que ve de cargarse de sus propias vidas y crear su familia verdadera, crean valores de mentiras y sin respeto. No hay nada más bonito que aceptar y aceptarse, que dejar el miedo del costado y que la gente realmente forme su alma, porque el físico caduca y lo que queda para siempre y no envejece es nuestro ser, nuestra alma. Yo me enamoré de una persona de mi mismo sexo, tal vez en otra vida yo vuelva a ser yo, un hombre de verdad, con un físico increíble y unas piernas grandes y un hermoso abdomen. Yo me enamoré de mi mismo físico, yo me enamoré de ella, de una ella que hoy yo por hoy quiero ser yo, un hombre. Me enamoré de la mente, del alma y de todo su cuerpo y estallé de lágrimas. Porque esos abrazos falsos de mi madre jamás me llenaron. Hoy por hoy no tengo madre. Lo terminé en un tabú. Ese tabú que me hicieron crecer. Ese tabú que me creyeron que por sociedad iba a ser impenetrable. Hoy por hoy soy yo. Hoy por hoy soy Alejandro y caí en miles de tentaciones. Pero llegué aquí. Y aquí estoy despierto. Hoy por hoy. Y acá estoy. Soy un chico transexual, soy un chico normal y soy hetero, como todos aquellos que tienen pene. Sí, ese pene que toda la sociedad dice que todo hombre y mujer tiene que tenerlo, uno adentro pero el otro afuera. Soy Rodrigo Alejandro, soy un chico transexual, vivo y moriré transexual, vivo y muero hombre, vivo y muero por esos chicos que se mataron, por esas cientos de vidas que se tuvieron que destruir en Estados Unidos. Vivo por ellos y lucho por ellos. Soy un militante de la ciudad de La Rioja. No soy de aquí, soy de Salta. Pero aquí estoy, luchando por usted, siempre junto. Rodrigo Alejandro Gonzo. Bien, identidad. Vamos a la lucha, compañero. Identidad era lo que queríamos hoy hablar. No sé, me parece si esto no dice algo de sí mismo. Bueno, no sé. Muchas gracias. No, gracias. De nada. Es uno de mi primer libro que escribí como reflejo. Primero empezó por un amor prohibido que jamás lo tuve. En este entonces, esta chica estuvo en Mendoza en algún tiempo. Después se fue y me dijo, ¿quién sos? ¿Por qué sos así? ¿No te da miedo qué dirá la sociedad ni qué dirá Dios? Entonces yo la agarré y le dije, mira, lo que me importa es la sociedad. Me vale madre, como le, en vez de decir otra cosa. Pero Dios sí, porque yo creo en Dios y el universo. Pero Dios ama a todos y por eso en algún momento murió. Entonces, ¿por qué no amarnos nosotros? Porque nosotros solamente queremos amor. Yo no pido que me amen, sino más pido que me respeten. Yo soy solamente yo y vivo porque vivo y estudio justamente una carrera donde hay mucho prejuicio, mentes cerradas. Y ahí queremos entrar. Bien. Ahí realmente yo quiero entrar. Y aparte tu poema un poco trata sobre esta cuestión de la tensión entre vos, tu yo, tu identidad, lo que vos elegís y el contexto, ¿no? Sí. O sea, sí, entre sí, vos totalmente. Y el contexto. No dejamos de ser sujetados a ese contexto. Y esa tensión con la que, bueno, tenés que posicionarte y en todo tu relato está tu posición. Incluso ahora con lo que pasó con este centro de estudiantes, que a vos te dieron dos certificados, hubo una posición tuya. Totalmente. Porque vos lo hiciste público, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí. No lo, podrías haberlo ocultado, podrías haberlo dejado en una discusión en pasillo, pero vos lo hiciste público. Al hacerlo público visibilizaste un montón, y hacerlo público en una universidad que, como decía la Emi, bueno, tiene una comisión de género, sesiona. Hasta ahora no hubo ningún comunicado. Iban a sesionar el lunes, pero no hubo ningún comunicado. Pero movilizaste todo. Movilizaste todo con decir lo que, solamente qué es lo que estaba pasando. Yo me hago una pregunta. ¿A dónde? O sea, ¿cómo si ustedes se comunican conmigo? O sea, nunca entendí cómo llegó hasta acá. Llegó demasiado lejos, ¿eh? Porque muchas radios me dijeron... Las redes. Es que nosotros eso. Tenemos alta red de vigilancia. ¿Desde Dios? No, querida. Desde otros parámetros. Dios, con Dios tenemos una deuda pendiente, una conversación face to face, que todavía la tendremos que mantener en algún momento, pero en este momento estamos en disidencia todos. Perfecto. Sí. Y además, Rodrigo, sí. Estate atento porque lo que nos estamos organizando, y todas las semanas hacemos una asamblea LGTBIQ más, que la estamos haciendo en distintos sectores de la ciudad. Entonces, con los chicos y chiques y chicas de la asamblea, como que le damos mucha importancia a este tipo de comunicado, a este tipo de noticias. Y estamos debatiendo, o sea, ya la asamblea es una forma de empezar a organizarse y de estar en los espacios. Entonces, cuando vos publicaste, digamos, alguien vio e inmediatamente se fue como tema de discusión, ¿me entendés? Totalmente. No, la verdad que fue muy... Tengo seca la garganta, chica. Hago una libación. Toma agua, señor. Muy bien, muchas gracias. Fue la verdad muy impulsivo. Yo me enteré esa tarde a las 8 de la noche. Por ahí yo estaba con ella, justamente. Me dijo, vamos a comprar ropa. Y yo le dije, obvio, vamos. Total. Yo soy dos personas: soy mujer, soy hombre, soy todo. Entonces digo, bueno, te doy un apoyo de mujer y te doy un apoyo de hombre, que soy tu novio. ¿Qué sé yo? Entonces vos agarrás y decís, bueno, vamos. Terminamos, vimos, y me llega un mensaje diciendo, che, Rodrigo, ¿vos en realidad te llamás Mayra Gonza? Y vos, yo me quedé, ¿cómo? Gente que no me conocía, ahí yo vi que gente que no me conocía me dijo, ¿vos te llamás de tal manera? Yo casi me muero, pues digo, ¿cómo lo supo? Lo dijo el meme, pero yo dije, ¿cómo sabía que yo podía hacer algo así? Pero aparte te dijo, che, Rodrigo, vos te llamas Mayra. Totalmente, es como que... O sea... Hola, ¿cómo te llamás? Che, Merce, no, vos sos Rodrigo Carlos. Mayra. Totalmente. Y ahí vas a ver la ignorancia de la sociedad, de tus propios compañeros en realidad, y de futuros profesionales. Bien, yo quería hacer una pregunta también para preguntarle a Emi acá, escuchándolo a Rodrigo y viendo estas cosas, donde vos, en tu ámbito de desarrollo profesional, donde trabajás, uno de tus trabajos en el INADI, ¿qué onda con esto? ¿Se reciben denuncias? ¿Cómo marcha esta cuestión de la...? Sí, en realidad en el INADI sucedió algo que fue durante el kirchnerismo, que fue un relato muy fuerte. Esto estamos haciendo, estamos creando, estamos legislando y somos el gobierno inclusivo y somos por primera vez elaboramos política de Estado. Y con el macrismo sabrán que los organismos de derechos humanos estamos completamente desfinanciados, al punto de casi cierre. Exterminio por completo de todas esas cosas raras, esas cosas que el otro gobierno había intentado introducir de una manera tan extraña. Entonces, como el kirchnerismo se quedó a medias, porque no había decisión concreta de avanzar, las políticas que tienen que ver con diversidad también fracasaron en esta cuestión de poder sostener. Así que el INADI tiene un equipo de diversidad que recibe y que trabaja y que está muy formado. Lo que sí yo valoro de donde laburo es que en Buenos Aires hay gente que ha estudiado, que sabe, que inclusive, por ejemplo, tenemos una de las compañeras que pudo formar pareja y fueron los primeros trillizos que nacieron inclusive antes de la ley y que hubo que hacer un decreto de necesidad y urgencia para que puedan tener el nombre de el apellido de ambas madres. Entonces, fue un organismo de avanzada que ahora están avanzando sobre el INADI. Cotidianamente se reciben denuncias, se reciben consultas Y uno de los ejes de preocupación tiene que ver con salud, que era lo que estábamos charlando recién, porque la ley dice una cosa y en la práctica no se efectiviza. Entonces, el acceso al trabajo, el acceso al pleno empleo, el acceso a la vivienda, el acceso a condiciones de salud plenas no existen. Y esos son siempre motivos de denuncias en el INADI. La famosa frase, queridas, echa la ley, echa la trampa. Sin duda. Yo creo que lo que hizo, lo que posibilitó la ley fue, sin duda, que se abra un debate en la sociedad en torno a ¿qué es esto? ¿Qué significa la sigla? ¿Qué significa la identidad? ¿Qué pasó con la ley de matrimonio igualitario cuando teníamos que, por lo menos desde el INADI, posicionarla a la ley y pelear para que exista algún tipo de consenso social para que se sancione? Significó desde lo simbólico un avance pequeño. Yo creo que es pequeño en el sentido de todo lo que atraviesa, en el conjunto de históricas de marginación, de vulneración de derechos, de exclusión. La ley es un avance pequeño. Es un avance pequeño porque no permite por sí misma que la población trans pueda decir soy esto sin que eso signifique la negación de derechos. Acá la compañera confiesa que la ley es limitada, tiene techo y vamos más allá de las leyes. Vamos terminando. Gracias infinitas y un abrazo enorme a todos quienes estuvimos esta noche acá por la cooperativa Voces, que sí, alta energía. Emilce, ¿usted es picuda, tintirilla o alquiche? Picuda. Bien, bien. Dio cátedra de eso. Picuda. ¿Qué se considera? ¿Picudo, tintirillo o alquiche? ¿Por qué? A ver. No, decime qué significa uno. Y qué picudo significa. Que le da al pico, que no se queda calladito, que me lo retaban de chico. Dice, bla, bla, bla. Que le daban unos chicotazos por ser picudo, por ser hablado. Chicos, no, la violencia, no, la violencia. Tintirillo que anda. Ándase de todo, se me... Curioso. La tengo que mirar. Y al quiche que se la manda, al quiche es el que se manda y después mide las consecuencias. Chica, esta es mi novia. No. Chica, no lo que quiere decir. No te vas a censurar. Lo que quiere. Y bueno, sería picudo en realidad. Picudo. Claro, sí, se totalmente. Nota que sos picudo. Sí, se te nota. Pues, ¿vos, Male? ¿Picuda, tintirilla o alquiche? No sé. Bueno, algo. Una banda de picudas. Invitamos entonces de nuevo a la marcha. Sí, antes quería yo agradecer a Rodrigo, a Male y a Emi de que se hayan llegado. Muchas gracias. La verdad que me parece que quedan muchas cosas para seguir hablando, pero me parece que fue muy importante la presencia de ustedes hoy. Muchas gracias. Millones de gracias. Bueno, una vez a vos, no, ya te daré el micrófono, pero millones de gracias porque la verdad son una gran familia, se ve que es una gran familia esta radio y nos recibieron con todos los honores y muy lindo. Con todos verdad, los vinos, con todos los vinos te recibimos. No quería decir con todos los mates, chicas, con todos los mates. La gente ya sabe que tomamos vino. Ya vas a conocer bueno, a la abuela. Y ya conociste bien la radio. Sí, hay millones de gracias. Programas que son fabulosos. Natacha, Emi, todas las chicas, millones de gracias porque me trataron como un rey. Como un rey trans, como me dice mi hermana. Sí, millones de gracias, chicas. Creo que ustedes hacen el... Recién veía el dibujito y decía que hay gente que hace, sin duda, que este mundo tan injusto sea más llevadero, más lindo, y creo que ustedes hacen un poquito de eso. Pero digo la radio en general, creo que la radio en general es oxígeno y que posibilita que se puedan hablar de cosas que no se hablan en los otros medios. Así que bueno, eso. Gracias. Lejos de ser una cuestión de chupame medio de cosas, creo, estoy convencida de que Voces desde que nació es una herramienta de liberación medios, y de lucha que está muy piola. Te sabemos, que, no, te sabemos, que, quédate tranquila que te sabemos, no chupa medias. Así que bueno, abrazo y bueno, eso, que las escucho. Leemos el comunicado de la marcha del viernes. Familias, amigos y organizaciones sociales nos movilizamos para pedir justicia por Emilia, víctima de violación por parte de José Simán, gerente de la empresa Fiat en La Rioja, hijo de un ex candidato a gobernador y sobrino de Carlos Menem. Pese a que se constató que hubo acceso carnal y hay un ADN que comprueba que Simán fue quien atentó contra Emilia, el juez Daniel Barría, pollo de mierda, favoreció al hijo del poder otorgándole la eximisión de prisión. A la justicia misógina riojana y a estos impunes hijos del poder los combatiremos en las calles. Es por eso que este es el comienzo de las movilizaciones que haremos hasta que Simán esté preso y Barría fuera de su cargo. El viernes 8 de septiembre nos concentramos en la Plaza 25 de Mayo a las 6 de la tarde para exigir justicia por Emilia, detención inmediata a Simán, destitución del juez Barría, basta de impunidad. Ni una menos, el Estado es responsable. Sabelo. Sabelo. A vos, machito violador. Anda sabiendo que el plano da juego y pelea y pelea y pelea porque no hay perdón. Simán, cagón, vos sos un violador. Simán, cagón, vos sos un violador. Abrí los ojos.